Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 58 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, en el que vamos a dejar de decir periodicidad en la introducción porque Adri no sabe decirlo. Aquí a mi lado tengo a Ramón Rey. Hola Ramón, ¿qué tal? Hola Adriana, izquierdo, estás aquí al lado, te veo. Hola, back to you. Vale, sí, estoy aquí, hola a todos. Y bueno, una quincena más vamos a hablar de cositas de cine. Y a ver, Ramón, cuéntanos de qué va a ir este programa. ¡Sumario! Pues en este episodio vamos a comentar un poco una cosa curiosa relativa a cómo los críticos afrontan el tema de ver tantas películas en primera plana, en un enlace de esto es noticia rara o curiosa que comentamos. ¡Esto es un sumario! En la última película comentaremos las últimas pelis que hemos visto, incluyendo la última gran obra maestra de comedia romántica de Nicholas Sparks. En La ventana indiscreta tenemos un clásico de los 60 como es Bonnie and Clyde. Y en esas secciones que aparecen una vez cada 50 años o más, tipo el cometa Halley, en esta ocasión tenemos el clímax, en el que comentaremos grandes finales violentos, sangrientos, extremos de la historia del cine que más nos han marcado, In the Middle of the Night. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues después de tu sumario, con comillas, vamos a pasar directamente a la sección de noticias y cuéntanos qué es esto de la regla de los 20 minutos. A ver, pues una mamarrachada, efectivamente. En tus términos, efectivamente. Bueno, resulta que ha salido un poco a colación una especie de discusión en la blogosfera cinéfila a raíz de cierto comentario del crítico Marshall Fiennes, que supuso ver la película At Any Price, en la que aparece Dennis Quaid y más gente. Bueno, la típica película random de carreras de coches y cosas por el estilo, una película de la que no aguantó más de 20 minutos y que por lo tanto el crítico no va a hacer una crítica, reseña, lo que quieras, porque no la ha visto entera, simplemente no le gustó lo que vio y se piró. Y a partir de ahí, nuestro amigo Matt Singer de Critic Wire, de la web esta blog, de la red de blogs IndieWire, hizo una reflexión bastante interesante acerca de, precisamente, si es suficiente ese tiempo para apreciar si una película va a suceder algo. Esto muy entrecomillado, porque esto es algo que a mí me enerva la sangre solo de pensar el hecho de, uy, es que vemos tantas películas a la semana o estamos en un festival de cine, que darle demasiado tiempo a una película que sé que no me va a gustar o que no me está interesando nada es perder el tiempo. Matt Singer hace una pequeña reflexión al tanto de, precisamente, que si queremos apreciar si una película es mala o buena y criticarla y saber sus puntos fuertes y flacos, hay que verla entera. Pero que esta regla de los 20 minutos es algo que es una evolución esa frase típica que se decía de la ley de Brodmann, que decía que si en una película no sucedía nada en el primer rollo, no sucedería nada en el resto de la película. Y es una posición un poco extrema la que se puede dar, esto de, es que si una película en los primeros 20 minutos no tiene algo que me interese, ya va a dejar de interesarme. Esto es un poco la regla esta de las series, ¿no? De si en el primer episodio no hay nada que me interese, no voy a seguir con la serie, aunque luego vuelvas a ella y resulte ser la serie de tu vida, como muchas veces suele ocurrir. Es decir, ¿la paciencia del espectador existe, Adri, o es una imaginación, una engañifa? No, en los tiempos que corren yo creo que cada vez existe menos, ¿eh? Pero con respecto al tema de los críticos y los festivales y tal, yo he estado en festivales de cine en los que veo 5 películas al día y vale, yo no tengo la presión de tener que escribir críticas de todo porque no estoy trabajando, son mis vacaciones, pero a mí me parece más pérdida de tiempo que te metas en una película, veas media hora y te salgas y pierdas el tiempo que sea hasta que te puedas meter en la siguiente, porque al final no acabas hablando de nada, porque, es decir, por lo menos si ves una película entera puedes hablar de ella y señalar por qué no te ha gustado, porque te parece una mala película después de haberla visto entera, pero si no, si andas por ahí dejando películas a medias, ¿qué sentido tiene? Eso con lo de los festivales, que puede ser una excusa que puedo hasta aceptar de refilón porque sé lo duro que es estar 10 días viendo tantas películas al día, pero vamos, yo me he ido una vez y porque era como, mira, no tengo cuerpo yo para esta película, me voy a ver Los Tres Mosqueteros. Pero vamos, que el tema de los 20 minutos me hace gracia porque se basa mucho en la cosa esta del típico planteamiento canónico de guión clásico de Hollywood, de 3 actos en los que después de 10 minutos tiene que haber ya un primer punto de giro, tal. Como no todas las películas funcionan en ese lenguaje, cada película es un mundo y para poder hablar de ella tienes que verla entera. Sí, pero bueno, yo lo que digo es que cada uno tiene su coste de oportunidad, sabe lo que vale su tiempo. Eso sí, yo no puedo respetar a nadie no puedo respetar la opinión de nadie que no haya visto una película entera, que la haya visto en fragmentos o que tuitee mientras que la está viendo, que los hay. Guiño, codazo. Que no sé, ¿esto me convierte en una borde arrogante snob cinematográfica? Puede ser, pero a mucha honra. Sí, una de las cosas que comentaba Matt Singer en este artículo que escribía es que él personalmente, como espectador de pago de películas, nunca se había ido de una sala de cine porque evidentemente quería sacar provecho del dinero que había invertido en esa entrada de cine y que como crítico su trabajo era ver la película entera para poder hablar de ella. Entonces ya no tenía sentido irte de algo que has empezado a ver. Claro, y además que ya no es una cuestión solo de principios o de lo que quieras. Es ya una cuestión de respeto y de profesionalidad. Como crítico profesional que eres. Que me parece algo tan básico que alguien afirme este tipo de cosas tan alegremente, a mí me fascina mucho. Fascina. Y luego, al margen de la crítica, también salía algo que me parece muy interesante, ¿no? Es el hecho de que con servicios como Netflix o cualquier otro servicio de vídeo bajo demanda, con tarifa plana y demás, que allí y en los países donde estén, pues tienes un catálogo tan grande de cine que eso de estar viendo una película que no te va a gustar, pues pasas a otra y ya está. Eso, en la cultura que tenemos de YouTube, de como espectadores y consumidores de vídeo, me parece bastante lamentable, aunque se puede entender en cierto sentido si lo que quieres es pasar un buen rato y resulta que, uy, a los 15 minutos ves que la película es un truño que no te va a interesar. Eso lo entiendo, pero es que es una cosa muy puntual que no se puede, yo creo que no se puede extrapolar, sobre todo si lo que quieres es desarrollar un sentido crítico respecto a lo que estás viendo y ver variedad, no solamente ver lo que a ti te gusta. Fíjate que yo yo tengo una agenda bastante apretada y muchas veces veo películas que digo, madre mía, qué pestiño, voy a dejar esta mierda de Kiarostami a medias. No pienso, voy a dejar a medias la Chamonix porque me está aburriendo como una ostra. Bueno, una de las películas que voy a mencionar hoy, porque quiero mencionarla, la he dejado a medias, pero es por eso, porque era como, ¿qué hago viendo yo esta mierda? Pero sí, a ver, yo lo puedo entender como algo puntual, como algo que te pase en cierto momento, que lo que sea. Pero como una norma de voy a ver 10 minutos de las cosas a ver si me engancha, es que no lo comprendo, porque al final es que estás perdiendo el tiempo. Si no, yo puedo entender, yo he hablado de este tema con mucha gente. Por ejemplo, yo sé que hay oyentes de este podcast que tienen hijos y que nos han comentado a veces que es que no son capaces de encontrar 2 horas seguidas para ver una película. Yo puedo entender que la vida pasa y que si estás viendo una película y se pone a llorar el bebé, no puedes hacer nada. Pero no sé, yo personalmente no empezaría una película si pienso que no tengo 2 horas para verla. Por eso quizá ahora veo más anime o veo más comedias de televisión, porque son 20 minutos y sé que lo puedo encajar más fácilmente en mi calendario. no sé, yo me ajusto un poco y sobre todo por eso, porque estás viendo una película y no la disfrutas igual. Las películas que se ven a trozos, no sé, el otro día comentando por Twitter que he visto Dogville en estos días y alguien me comentaba que la había tenido que ver en cinco veces. En cinco veces una película. Es que así no se puede entrar en una película y conectar con la historia ni se mantiene ese, el ritmo narrativo. Es que no, es imposible. Entonces no. Yo soy, es que de este tema soy muy talifán. Sí, sí, ya se nota porque bueno. Pero aquí yo ya digo que lo importante para mí es, a nivel crítico, el hecho de que una persona que quiera tener cierto criterio propio personal desarrollado a través de el apreciar lo que ve o no ve, no tiene sentido rechazar algo que no te gusta o que no claro. Te está gustando en principio y irte a ver otra cosa, porque así de esa forma no desarrollas absolutamente nada. ¿Es un sacrificio? Sí, pero yo creo que a la larga se valora el hecho de, vale, la he visto, la puedo criticar, ¿no? Como yo hice con Crepúsculo. Que todo el mundo claro, decía, pero ¿qué mierda de película es? Pues yo me puse a verla por curiosidad y dije, vale, a los 5 minutos ya sabía que no me iba a gustar. Pero la terminé de ver, porque si no, hubieran sido 5 minutos perdidos. Pero, claro, tú lo estás viendo desde tu punto de vista de persona cinéfila que le gusta tener un criterio y ver variedad. Yo, y comparto tu opinión, ¿eh? Pero claro, es lo que has dicho. Hay mucha gente que tiene servicios como Netflix o servicios como Filmin tal, que, bueno, Filmin a lo mejor no es el ejemplo. Que entras en, solo entran para buscar algo que les entretenga un rato y no les preocupa el ver algo que enriquezca sus miras cinematográficas, sino que quieren algo que les entretenga durante una hora y media. Entonces eso pues está como en quinto plano. No, desde luego, desde luego. Bueno, serán los oyentes, bueno, los que nos digan si han hecho esto de ver películas y si no pasa nada en los primeros 20 minutos, dejarlas y ponerse a ver la enésima película comedia romántica de Adam Sandler. Y después de hablar de criterio cinematográfico, voy a hablar yo de la última película adaptada de Nicholas Sparks. Es una especie de promesa. No promesa, es de placer culpable personal de ver todas las películas que se dan de Nicholas Sparks. Mis hormonas me lo piden a veces. Y en este caso es Safe Haven. Que en España se estrenó hace un mes como Un lugar donde refugiarse. Es lo película... mismo, es lo mismo. Pero no está mal tampoco, qué pesado es el tío. Bueno, película, como ya he dicho, adaptada de una novela de Nicholas Sparks, dirigida por Lars Hallström, este señor que debe dirigir cosas como Las normas de la Casa de la Sidra o Aquí en Michael Belgris, se ha pasado a dirigir Casanova y Las pescas del Samuel en Yemen. Protagonizada principalmente por Julian Hough, que bueno, tiene 5 películas, tampoco no es nadie. Josh Duhamel, que es mi nuevo marido, y Cobie Smulders. Y está la historia así por tal, es una chica que parece que huye de algo terrible que haya hecho, que consigue dejar atrás a la gente que le persigue. Y él es un chaval viudo con 2 hijos, cuya mujer murió por cáncer, todo muy, muy, muy feliz, muy comedia, y que tiene una tienda así rollo multiusos en un pequeño pueblo costero al que acaba llegando la chica que huye y decide asentarse ahí y comenzar una nueva vida. Y ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Yo a Safe Haven la metería un poco en el saco de las Acepto, Nicholas Sparks. Que es muy tipicorra, es muy predecible, pero bueno, es aceptable. Tiene la ración de mamarrachismo justa. y tal. Me hace gracia porque realmente tengo que en algún momento leerme la biografía de este señor, porque en todas sus películas aparecen los mismos elementos. Esta es. Aparecen cosas que ya estaban en Dear John, que por cierto también estaba dirigida por Lars Hallström. que los mismos puntos de giro, además que es muy dado a giros así sorpresa, aparentemente sorpresa, pero que realmente no lo son, los mismos conflictos, los mismos, ya no solo en general, sino detalles, es como, la estaba viendo y era como, esto yo ya lo he visto, pero bueno. Qué extraño. Y, sí, sí. Y luego de Hallström es que, no voy a decir nada, porque es que, aparte de que eso que hace años que se echó a perder viendo esta película, es que la podía haber dirigido La vecina del quinto, porque, para el caso... Un Hallström bueno. Siempre paga sus deudas, Adri, yo creo que ese es el tema. A ver, yo así, para los que les guste un drama romántico chorra de vez en cuando, puede valer, pero vamos, es malica, ¿eh? Y, que por cierto... que no voy a comentarla, pero también vi una película de Adam Sandler de hace un par de años que se llama Just Go With It, Sígueme el rollo, se llamó aquí, que está Adam Sandler con Jennifer Aniston, son los dos protagonistas. Y es que lo pensaba y digo, ¿cómo es posible que Adam Sandler siga haciendo carrera en Hollywood de comedias románticas con lo feo y lo soso que es? Y Josh Duhamel no tenga. Es como, Hollywood... Hay que cambiar el chip en esto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es normal, Adam Sandler se produce las películas él mismo. Sí, bueno, pero la gente va a verlas, la gente va a verlas. De hecho, sus películas drama son un fracaso comercial y sus películas comedia chorra que no tienen puta gracia son un éxito comercial. Como que la gente... No les entiendo. Yo he visto también una peli muy de alegre y de comedia romántica, que es Rabbit Hole, la película protagonizada por Nicole Kidman, Aaron Eckhart y aparece también por ahí Diane Weist, y dirigida por el multinominado, premiado y referenciado John Cameron Mitchell, director, guionista, productor de Short Bus y otras grandezas similares. Con guión de David Linky Appers, que me encanta el nombre ese, pero bueno. ¿Y de qué va Rabbit Hole? Pues es un bonito drama, pero drama de estos profundos, en el que una pareja, que son Becca y Howie, están intentando superar la muerte de su hijo de 4 años en un accidente de coche que sucedió justo delante de su casa. ¡Felicidad! Sí, esto aquí... claro, la película se centra básicamente en cómo los personajes de Nicole y de Aaron intentan afrontar esa pérdida y superarla cada uno a su manera. Ella eliminando prácticamente de su vida cualquier referencia, imagen, recuerdo de su hijo, porque evidentemente sigue sufriendo, y él, todo lo contrario, intentando tenerlo siempre presente. Y de hecho está obsesionado con ver vídeos suyos, vídeos domésticos que tiene guardado en su móvil, y fotos y recuerdos suyos. Y un poco, sí, es esto. Básicamente toda la película se centra, porque podría decir otras cosas, pero podrían ser spoilers, considero como spoilers. Es un drama muy, muy focalizado en ellos dos y en cómo intentan afrontar este gran problema que tienen en su pareja y en su vida en general, porque están en un momento en el que no saben cómo seguir adelante, cómo afecta esa pérdida a su vida en pareja, cómo intentan ir a grupos de terapia para conseguir apoyo y si funciona o no funciona. Tenía bastantes reticencias en esta película porque tenía un tufillo a falso drama indie de este que dices, me están vendiendo una moto, que no me creo nada que me están contando, y es todo lo contrario. Aquí Nicole Kidman hace una interpretación impresionante a pesar de su nueva cara, nueva y reiniciada cara, que le gusta tanto a Adri. Pero ella está muy bien. Es que es su muñeco de cera. Ella está muy bien, Aaron Eckhart también. El tono de la película está muy logrado y transmite una autenticidad y un realismo que te deja sin habla en muchos momentos. Y además, como es tan natural la película, logra incluso meter algunos momentos de humor, un humor muy de la vida diaria, muy cotidiano, que funciona también dentro de esta película, a pesar de los pesares y del tema que está tratando. Me parece un drama muy sólido, pero bueno, sobre todo lo que destaca sobremanera en esta película es la interpretación de Nicole Kidman. decir también que aparece así, por decirlo, Sandra Oh, que no es problema de que sea de rasgos asiáticos. Yo creo que esta actriz no tiene expresividad alguna. Esto es así, siempre tiene la misma cara. Me da un poco de rabia porque no es mala actriz, pero su expresividad va un poco contra ella. Tiene siempre esa cara de susto. Lo siento, Sandra Oh, no me terminas de convencer. Se llama Sandra Oh. Oh, sí, y es la cara que tiene normalmente, si te das cuenta. Bueno, pequeño detalle. Para mí esto, Rabbit Hole, un gran drama de estos de sufrir mucho y de que la vida es una mierda y todo esto, pero muy bien hecho. Y yo la recomiendo desde aquí, que además en España va a salir directamente a DVD. Malditas distribuidoras. ¿Veis lo que pasa? Por que se vaya la mierda Alta Films y el cine de autor y la distribución de cine de autor. ¡Ay! Pues yo voy a hablar de la película que he dejado a medias, porque quiero hablar de una película que he dejado a medias. Principalmente porque quiero comentar por qué. Y es que, no me preguntéis el motivo, he visto The Expendables, Los Mercenarios, que es la película esta dirigida por Sylvester Stallone, en la que hay chorrocientas estrellas de... bueno, estrellas. Tipos duros de cine de acción, tipo el mismo Jason Statham y su voz... Jet Li, Mickey Rook y demás, como cameos de Bruce Willis y Chuache. Y va de un grupo de mercenarios que es contratado para infiltrarse. Bueno, ¿qué más da? Si es que yo flipo con una cosa. Y es que, ¿cómo puedes tener a este grupo de tipos duros que tienen un montón de películas a sus espaldas, facilísimamente homenajeables y parodiables? Y me haces una película de acción tan random que yo la estaba viendo y ya no era el hecho de que la acción estuviese fatal dirigida. Es que, por lo menos la primera media hora, se la tiran hablando. Bueno, no entera, pero era como, pero ¿de qué están hablando? Porque esta gente, o sea, además, una conversación es de besugos, que yo era como, pero no lo entiendo, no entendía nada. O sea, según tengo entendido, la segunda sí que va más por el rollo homenaje-parodia. Quizá en algún momento me intente verla para ver si esa es la que yo pensaba que iba a ser Los Mercenarios. Pero bueno, me estaba aburriendo como una ostra, no me estaba interesando nada. La acción me parecía totalmente eso, prescindible, no tenía nada. Así que dije, mira, me voy a dormir, que voy a estar mejor y más a gusto. A sí, lo mejor, a partir del minuto 31... No. La película es una gran película de acción. No estoy juzgando eso, solo estoy diciendo que... Que no. Ya dije yo por aquí en su momento que sí, era un poco intentar vivir de la nostalgia de las películas de acción del cine de los 80. Pero es que no es verdad. Pero es que lo que hace es coger todo lo malo de las películas que salían directamente a VHS. Es horrible, está muy mal hecha. Y desaprovechando ese reparto que podría dar para una peli épica en plan, yo qué sé... mearse encima de todo el género de acción de los últimos 20 años tranquilamente, pero no, se van por el lado por de eso, intentar hacer algo serio, que ellos creen que es serio y no, claro. No funciona. Es que es me pasó lo mismo con Red, que es así la vi entera, pero esa estaba muchísimo mejor conseguida, donde va a parar, pero cuando realmente funcionaba es cuando aprovechaban el concepto original de esos veteranos que están volviendo a la actividad criminal. Y era un poco como cuando hacían ese tipo de homenaje parodia a sí mismos, cuando la película funcionaba. Cuando se tomaba en serio, no funcionaba. Y aquí es que se toma en serio todo el rato. Vamos, y es que no, es que es como, mira, yo ver a Jet Li y a Mickey Rook hablando de cosas, de, como que además, os lo juro, está súper desconectada de la película. En ningún momento me llegó a interesar, es que desde el minuto uno, ¿eh? A lo mejor ese fue mi problema, pero vamos. El problema aquí estoy, es que es mala, hablando no de una película, hablando de una película que no he terminado de ver. ¿Cómo me toco contra Diego? No hace falta, ya completo yo. Que Despeño vos es muy mala, que no hay que justificar. Es horrible. Ay, bueno. No, si no me estoy justificando. Pasemos a otra que también es muy parecida a Expendables, como es el clásico de 1967, Belle de Jour, Bella de Día, la película de Luis Buñuel, que, bueno, es que es tan clásico, tan conocido por todo el mundo, que parece que no necesita presentación ni nada por el estilo. Deja de hablar es normal, como es tan icónica y tan así. La protagoniza la impresionante Catherine Deneuve. y aparece por ahí también Jean Sourit y Michel Piccoli. Está basada en una novela de Joseph Kessel y cuenta la historia de una ama de casa joven y guapa y, bueno, de una de clase media alta burguesa, como no, siendo cine francés y tal, que está casada con Pierre, que es el Jean Sourit, pero no es capaz de, ¿cómo decirlo finamente?, de copular con su marido. Es una forma muy fina de decirlo, no, en serio, de tener intimidad sexual con su amado y querido marido, porque su vida sexual está completamente reprimida. Se considera como que está ahí, es una frígida, Dios mío, y de repente se cruza en su camino con un amiguito que es un poco así como pervertido, depravado, con cara de que le va el rollo muy duro. Y le habla de un burdel y se va al burdel y anda, voy a hacer tiempo parcial siendo prostituta, por lo normal. La película cuenta sobre todo cómo esas fantasías eróticas que tiene la pobre mujer Severin son el síntoma de esa sexualidad que tiene reprimida y cómo a través de su trabajo en el prostíbulo este, la casa de citas, es capaz de desarrollarla y hacer, bueno, lograr ser una mujer satisfecha, no solo sexualmente, sino en general, con la vida. Pero además en ese burdel se va viendo un poco un retrato de las más bajas fantasías y comportamientos de la clase media francesa. Hacia ahí una especie de retablo y de crítica. Y bueno, todo eso con elementos del surrealismo de Luis Buñuel y demás. Es una película que es que hay que verla. Esto es imprescindible, es requisito para escuchar este podcast, porque es de estas que son completamente maravillosas, de principio a fin. Visualmente portentosa, una fotografía, la manera que tiene Luis Buñuel de hacer que esta película sea súper mega erótica sin mostrar ningún desnudo ni ninguna escena de sexo, aparte del culete de Catherine Deneuve o su espalda. Eso tiene mucho mérito. ¿Por qué? Porque este hombre era capaz de hacer que lo que sale en pantalla sea simplemente una forma de sugerir al espectador y que él en su mente de pervertido, como es mi caso efectivamente, ya se imagine el resto y funcione también la película como funciona. En fin, que eso, que hay que verla. Precisamente la he visto entre otros motivos porque la anterior película que vi de este tema, que era Els, la película, ya sabéis, Prostitutas y Juliette Binoche, que podía salir mal, sí. Pues efectivamente yo dije, es que es como ver de Jules de todas 100. Tenía que volver a ver esta película para comprobarlo. Y efectivamente, ¿cuántas películas hay que he visto en los últimos 5 años que le deben tanto a Belle de Jules que es que no vale la pena verla? Ved la original, ay, la buena. Me encanta porque yo tengo un lado de mamarracho que necesita ver películas de Nicholas Sparks y tú tienes un lado pajillero que necesita ver películas de prostitutas. Pero es pajillero intelectual, un respeto. Claro, claro, por supuesto, pajilleros no, va, ¿dónde va a parar? Yo he seguido con mi ciclo John Hughes, esta vez he dicho John Hughes, no Howard, que siempre me equivoco, y por fin he llegado a una de mis favoritas. Una que tenía también miedo de volver a revisionar, que es Ferris Bueller Days Off, que en español se tituló Todo en un día, de 1986, protagonizada por, bueno, dirigida y escrita por John Hughes y protagonizada principalmente por Matthew Broderick y otra gente, y me hace gracia porque no me acordaba que salía Jennifer Grey, que es la que un año después haría de Baby en Dirty Dancing. Pero como, su papel bueno de verdad es este, es el de la hermana de Ferris. Sí, la hermana de Ferris, que es muy odiosa, sí. Siempre tiene, sí, tiene cara de vinagre. Es un poco de la escuela de... Bueno, realmente Kristen Stewart es un poco la escuela de la cara de vinagre de Jennifer Grey en esta película. Bueno, todo en un día, pues el protagonista es Ferris Bueller, que está, se le ha metido entre ceja y ceja que ese día se va a saltar el instituto y organiza toda una trama para que poder escabullirse sin que nadie sospeche de él. Y durante toda la película tiene detrás al director del instituto, y es un poco eso, como él y su amigo, su mejor amigo y su novia, pues se pasan todo el día por ahí de juerga. Y bueno, sigue siendo mi favorita junto con El Club de los Cinco. Creo que tiene ese espíritu vividor y buen rollero que tenía cuando la vi en su primer momento, que es, bueno, que principalmente es por ese carisma que tiene Matthew Broderick en esta película, que es impresionante. Porque además me sorprende que tiene un arranque muy peculiar, todo en un día, que es otra cosa que ya lo he dicho ya otras veces que he hablado de John Hughes, el hecho de que haya sido tantas veces copiado y emulado en el género y aún así sus películas sigan manteniendo, porque realmente son las originales y son las que tienen el talento, y se nota que siguen teniendo ese toque original y peculiar. Y todo el arranque de esta película es el ejemplo, todo centrado en Ferris Bueller y sobre todo esa mirada de desde el punto de vista de ellos, de cómo eso, cómo pueden, son adolescentes y pueden robar el descapotable del padre de su amigo y acabar en una, yo qué sé, en una pared de estas, que ahora no me sale el nombre en español, y con todo el mundo en plan flash mob cantando con ellos, pues se han contagiado de su buen rollo adolescente. Es que mola mucho, porque realmente es todo muy absurdo, de que muy increíble, pero está tan bien contado desde el punto de vista de ellos, que es genial. Y bueno, no sé, eso, la verdad es que no pierde nada con todos los años que han pasado. Yo recomiendo su revisionado. Y en fin, eso sigue siendo atrevida y peculiar incluso 30 años después. Y oye, que eso es mucho decir. Es bueno, lo que comentabas de Matthew Broderick es que ya solo ver las partes esas en las que rompe la cuarta pared, que dices, qué cabrón eres, cómo me estás metiendo a la moto de tu filosofía de vida aquí y nos lo tenemos que tragar. Y luego me gusta mucho lo que hacen con el amigo, con Cameron, el que hace Alan Rack. Alan Rack, sí. Me gusta mucho ese rollo de que en principio parece que Ferris es la mala influencia para ese chaval y es todo lo contrario. En realidad es el catalizador que hace que el pobre hombre salga de esa presión que tiene de su padre, aunque sea después de que se haya provocado el desastre absoluto con lo del coche y demás, cuando intenta sí. Darle para atrás el cuenta kilómetros. Es que realmente, Dios, me encanta. Momentazo. Realmente él, ahora que lo dices, él es el único personaje que tiene así un poco una evolución o que se ve afectado por la trama junto con la hermana, que bueno, se pasa toda la película odiando a su hermano y tal, y al final ves, bueno, no voy a contarlo, pero que son los dos personajes así, que son personajes secundarios, que parece que no, que pueden ser accesorios a la trama y para nada, son realmente los que se ven afectados por todo lo demás, que no dejan de ser aventurillas y todos los tejemanejes que hace este chaval por salirse siempre con la suya, que tiene una capacidad, y es que es eso, que dices, es un personaje que podía pasarse de arrogante, que podría pasarse de, pero no, es Matthew Broderick, que tiene un carisma en esta película que es, él es la película. Por eso está el nombre del personaje en el título, evidentemente. No, en español no. Bueno, es verdad. Estas cosas se pierden. Por mi parte, aquí en esta revisión de películas de Marilyn que he estado haciendo, que todavía me queda una por ver, ya aviso. Así que tenéis que aguantarme todavía en otro episodio más. Pues en este miniciclo Marilyn he seguido con The Seven Year Itch o La Tentación Vive Arriba, la película de 1955 dirigida por Billy Wilder, el grandísimo Billy Wilder, que el mismo co-guionizó con George Axelrod, basada en una obra de teatro del mismo y del mismo nombre también, que está protagonizada por, evidentemente, Marilyn Monroe y Tom Ewell. Que era el mismo de la obra de teatro, si no tengo mal entendido. Bueno, la cuestión es que, ¿de qué va esto de el picor del séptimo año, que se llama la película esta? Pues es muy gracioso, porque nada más ver la película al principio aparece como en la isla de Manhattan los indios cada año enviaban a sus mujeres a otra parte del río con el calor para, según ellos, cazar pero se ve que eso de cazar no, que en cuanto aparece la primera india que mueve el culo, van siguiéndola. Y un poco el rollo es de este tipo de comedias con guerra de sexos y demás que tanto se llevaban en esa época. Richard Sherman es un pues el típico hombre de negocios que está felizmente casado con hijo, que tiene una vida sentada y que lleva 7 años casados, efectivamente. Y en esto que su mujer y su hijo se va de vacaciones y está muy tranquilo, no va a pasar nada, no va a ponerse a fumar, no va a irse con mujeres como otros maridos asquerosos que conoce él, que son amigos suyos, no. Él va a ser un hombre que es serio, que se va a comportar estando de Rodríguez, como se diría en español, cañí. Pero resulta que sus vecinos gays, porque sí, son gays, no son decoradores de interiores, que me hace mucha gracia la película que dicen, no, tranquilos, tengo a mis vecinos no sé qué que son decoradores de interiores. Bueno, pues resulta que no están y que en su lugar está la impresionante Marilyn Monroe, que no tiene ni nombre en la película, el personaje es simplemente la chica de arriba. Y va básicamente la película de cómo se desarrolla su relación con esa chica, con esa mujer impresionante, espampanante, que llama muchísimo la atención y que en principio él se niega a dejarse llevar por sus instintos, pero poco a poco se va arrastrando porque no se puede resistir a ello. Tiene mucha miga esta película porque, para empezar, es una película completamente meta, en el sentido de hace referencias y cosas a lo que sucede en pantalla, en plan, pues yo qué sé, las fantasías del personaje protagonista. De repente tiene fantasías en las que su mujer está diciéndole que no se invente, que las mujeres se le tiran encima, y se dice a sí misma a través de esa fantasía que tiene, que sueña en cinemascope con sonido estereofónico, que es como, oh, Dios mío. Y tiene momentos muy de referencias a otras películas y momentos así muy reconocibles de clásicos románticos y demás que hacen parodia. Pero además tiene una cosa muy curiosa que está heredada de la obra de teatro, supongo, y es que en esta película, sí, tiene una pequeña voz en off al principio, con la que se juega, en plan para hacer gracia, jijaja, pero el personaje protagonista está todo el rato hablando solo. Esto evidentemente está heredado de la obra de teatro porque son cosas que suceden en las obras de teatro, que no puedes tener a un narrador y entonces el personaje cuando está solo, pues habla solo, así, sin más. Y desde luego Tom Ewell es la película porque logra perfectamente llevar todo el peso de la película, que él está en pantalla todo el rato y se hace soliloquios que son súper divertidos porque él mismo habla, se contesta, piensa una cosa, luego piensa la contraria, y eso que en un principio podría parecer molesto no lo es en absoluto porque el tío lo hace realmente muy bien. Y aparte de eso, el otro toque que tiene muy bien por parte de Billy Wilder es que no se toma para nada en serio a sí misma la película. No pasa como comenté en su momento con Cómo casarse con un millonario, que la premisa era muy rancia y la película no lograba salirse de eso. No, en esta película uno se ríe precisamente de la misma historia que está contando y de cómo la está contando. No se toma nada en serio el rollo este que te quiere intentar vender de los maridos que se portan bien o no se portan bien y que son hipócritas respecto a cómo se comportan con sus mujeres y demás. Me parece, sin ser... es que esto es lo sorprendente, sin ser de las mejores películas de Billy Wilder, me parece que es una película que está, vamos, años luz de la mayoría de estas comedias que se hicieron en estos momentos, y Marilyn Monroe está muy bien, está impresionante en su papel de mujer despampanante y magnética. Además que tiene la escena del aire en la estación de metro, que bueno, esto ya es patrimonio de la humanidad, las piernas de Marilyn Monroe. Esto es así. Voy a hablar yo también de una comedia, Ramón. Una comedia muy divertida, como siempre son las películas de Lars von Trier, que es Dogville. Una peli de 2003 que yo tenía aún pendiente. Quizá Nicole Kidman fue uno de los motivos. Como ya he dicho, escrita y dirigida por Lars von Trier. Y protagonizada, la verdad es que tiene un reparto impresionante. Aparte de Nicole Kidman, está Lauren Bacall, James Caan, Patricia Clarkson, Jeremy Davis, John Hart, Zelko Ivanek. La verdad es que tiene un repartazo. Se me olvidaba. Lo que no se gastaron en decorados, se lo gastaron en, en actores. Y Paul Bettany, por cierto, que no lo he dicho. Y bueno, para el que no sepa de qué va Dogville, estamos en la depresión americana, en un pueblo de las montañas rocosas llamado Dogville, al que llega Grace, que es el personaje de Nicole Kidman, que es una mujer que está huyendo de algo, y Tom, que es el personaje de Paul Bettany, que es un aspirante a escritor, bueno, más bien escritor fracasado, filósofo wannabe, le ofrece ayuda de quedarse en el pueblo y tendrá que ganarse un poco el favor de los habitantes para poder cobijarse allí. Y la historia te cuenta un poco cómo evoluciona la relación de ella con los habitantes de este pueblo, que es una calle cerrado hasta el extremo, iba a decir extremismo, que es spoiler. Bueno, me ha parecido una maravilla de principio a fin. Empecemos por ahí. El primer elemento, a ver si no me disperso como me he dispersado en todo en un día, que estoy un poco off, pero el primer elemento que, por supuesto, destacable de Dogville es el estilismo. No sé si habréis visto algunas imágenes, pero la puesta en escena se parece mucho a lo que sería un teatro. Las casas, los arbustos, el perro, todo está dibujado en el suelo, un suelo de tiza negro con tiza. Y aunque claro, el perro ladra y las puertas chirrían cuando las abren, pero no existen y apenas están pues un poco los muebles necesarios en cada habitación para la acción y poco más. Si ya la puesta de escena en sí es bastante arriesgada, no es simplemente un tema de estética o más una apuesta visual, sino que sirve total y absolutamente a motivos narrativos de la historia, porque es todo como... Dogville es una reflexión súper desgarradora sobre la condición humana, la hipocresía y sobre todo esa idea de tierra de oportunidades que es América, que es esa cosa que venden. Y es el tema este de que no existan paredes en los decorados es esencial dentro de cómo está planteada la película. Y a mí me chifla porque funciona perfectamente a dos niveles. Por una parte, al nivel más superior, que es la reflexión más alegórica y más reflexiva que comentaba, y luego a nivel interno, ¿no?, diegético de la historia de los personajes que te están contando, que no deja de ser un estudio psicológico de personajes. Y es eso, había tantas cosas que podían haber salido mal en esta película que el hecho de que sea tan maravillosa y tan perfecta la hace todavía, le añade valor incluso. Y luego, leyendo así críticas y tal, por su estética, algunos la han acusado de ser demasiado teatral, como que la acusaban de ser teatro disfrazado de cine y tal. Y es que yo no podía estar más en desacuerdo, porque, a ver, la forma que tiene de narrar la historia, a pesar de cómo son los decorados, es extremadamente cinematográfica. ¿Dónde coloca la cámara? Esto es vital en la historia. O cómo aprovecha esos planos que tienen, o sea, con la ausencia de paredes en el decorado. Incluso cómo está planificada la secuencia, típica secuencia o momento aparentemente, vamos, cotidiano, ¿no?, de abrir una puerta y que la cámara se mueva de fuera dentro de la habitación. Está todo planificado como si de verdad hubiese decorado. Quiero decir que es muy cinematográfica y también eso te choca con cómo son realmente todos los escenarios. Y luego, bueno, yo con Nicole Kidman ya lo he dejado entrever, pero tengo un problema personal y es que la veo a ella. Me cuesta mucho ver a Nicole Kidman siendo su personaje. Aquí es menos grave porque aún no se había destrozado la cara, pero sigo teniendo ese problema con ella y el empecine que tiene en susurrar cuando actúa, pero realmente tengo que admitir que era perfecta para el papel, porque el papel de Grace es un personaje muy frágil, pero que a la vez tiene así su entereza y tal. Y Nicole Kidman la verdad es que está muy bien en el papel, eso no lo voy a negar en ningún momento, pero me cuesta un poco conectar con ella a pesar de lo que le pasa. Que no... Y en fin, eso. Bueno, y el final, no voy a decir. Ay, es que. No voy a seguir saturando el micro, pero me parece un must. Es una película que, guste o no guste, no te va a dejar indiferente, eso seguro. Puede resultar difícil, que por cierto, yo vi. Resulta que no lo sabía. En Filmin está la versión de 3 horas, que se supone que es la versión del director, bueno, 2 horas 50. Pero luego mirando, resulta que cuando se estrenó doblada, era una versión de 20, con 20 minutos menos. Que yo pienso, ¿de dónde? Pero bueno, que a pesar de ser 3 horas y a pesar de que pues esto, eso es todo diálogo, es todo ahí en una calle, en un como si, vamos, en una nave que han pintado de negro y han puesto ahí 4 cosas, tiene un ritmo impresionante, no aburre en ningún momento y se pasa en un suspiro. Hiper recomendada, gente. Dogville, hay que verla. Deberes para este podcast. Así es, ya... Adri. De Nicholas Sparks a Bontrier en un momento. Yo soy una chica ecléctica. Ecléctica. Ay, bueno, pues ha llegado el momento del odio. Así que apechungaos con lo que viene ahora. Después de mucho tiempo esperando a ver esta película, que yo digo, a ver, ¿se hará algo o no se hará? Por fin se hizo. ¿Y en qué hora, amigos míos? Porque se trata de On the Road, la película dirigida por Walter Salles y escrita por José Rivera, que es el mismo equipo de Diarios de Motocicleta, y producida por Francis Ford Coppola, que adapta esa gran novela americana que es On the Road, de nuestro amigo Jack Kerouac, que, bueno, también es un poco una novela bastante controvertida, pero no entremos ahí. No entraremos ahí a hacer crítica literaria todavía en este podcast, ¿por qué no? En los papeles protagonistas están dos random absolutos, como son Garrett Hedlund, que es muy conocido por aparecer en Tron Legacy, y otro random total, que es Sam Riley, que, bueno, creo que hizo algún papel representando algún personaje de la banda Joy Division en una película que creo que era Control o algo así. Bueno, es que da lo mismo. Yo he visto Control y mola mucho. Y luego un poco el tercer pilar de este reparto estelar es Kristen Stewart. Bueno, ellos son pues los personajes de Dean, Moriarty, Sal Paradise y Marilu. Básicamente cuesta la historia de que estamos a finales de los 40, en el año 47 en Nueva York, y Sal es un joven que se quiere dedicar a escribir, conoce a Dean Moriarty poco tiempo después de que se haya muerto su padre, y empiezan un poco a vivir la vida con ellos dos y con su esposa de 16 años, Marilu. Kristen Stewart, 16 años, bueno, es que me río ya. Esto es una especie de Ultimate Road Movie Extreme Edition, más o menos, ya desde el mismo título, porque básicamente son esos personajes que van de que si a Denver, a Nueva York, a otro sitio, a otro, van conociendo gente, van experimentando con drogas, con sexo, a convivir la vida, hacen reflexiones súper interesantes, nótese el tono irónico, sobre la vida y lo humano y lo divino, y supuestamente terminan o no terminan integrándose o irrumpiendo en esta sociedad que un poco les rechaza en ese momento, que es, bueno, esta historia es un poco el retrato de esa generación beat que es tan, tan modernista y tal. Ay, esta película tiene tantos problemas que no sé por dónde empezar. Pero diré el primer problema, que como adaptación... no sé qué han adaptado exactamente, porque tenía muchos elementos súper interesantes para contar, pero en esta película hay una carencia absoluta de visión, de enfoque, de qué es lo que me quieres contar. Sé que muchos problemas de estos están derivados de la propia novela, que es un poco así, diluida, difusa y que toca muchas cosas y no se centra en nada. Pero cuando adaptas una obra al cine, tienes que intentar tener las ideas claras y centrarte en algo. No me vale que esté todo tan obtuso como en esta película. Luego la dirección, que es anodina como mínimo, porque una película que trata de jóvenes artistas que experimentan con drogas, sexo, que van viajando por ahí y les pasan cosas, debería ser una especie de carrusel de emociones. Esta película es aburrida. Es que tiene mérito hacer una película aburrida con estos temas y este tipo de personajes. No sé, eso sí se lo doy al director. Tienes mérito, macho. Has hecho una película sosa, aburrida y sin ningún tipo de historia que me interese. Desde luego te has lucido. Y luego otro gran problema que ya he dicho al principio, que es que los dos protagonistas principales, y no incluyo a Kristen Stewart, porque creo que lo que hace lo hace bien, Kristen Stewart, en su papel. Tampoco es que pinte demasiado, pero lo que hace lo hace bien. Pero los dos protagonistas son actores mediocres tirando a malos. Y esto no sería un problema si no estuviera bien hecho, si estuviera bien hecho el casting, la elección de casting, pero no es así. No me los creo, nadie se los cree, no actúan, los ves que son de mentira. Y para más inri, el problema es que están rodeados de secundarios y de papeles cortos interpretados por gente como Amy Adams, Elizabeth Moss, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, incluso aparece Terrence Howard y Steve Buscemi, es decir, gente que con solo aparecer en pantalla ya se come a los dos protagonistas que supuestamente deberían ser la gran fuerza de la historia y no tienen esa fuerza. Muy decepcionado con esta película, como se puede ver. Me parece una. Me parece la fallidez esta película. Es la fallidez. La fallidez. Y se hace larga. Larga, porque encima yo he visto el montaje largo que estrenaron en Cannes, que es de 2 horas y 20 minutos. Que luego recortaron cuando hicieron otra proyección en otros festivales, le quitaron 20 minutos a esta película. Pero es que es normal. Es que hay muchos momentos que dices. Es que se acabe ya, ¿no? ¿Qué me estás contando? Es que es la típica película que cuando se acaba no te ha contado nada. Te quedas igual que al principio. Te quedas con esa sensación de que has perdido 2 horas y 20 minutos de tu vida. Eso es lo peor que se puede decir de una película. No me aporta absolutamente nada. Ay, y encima en 2 horas y 20 viendo la boca abierta de Kristen Stewart. No, aquí la cierra también y la abre mucho, porque también tiene escenas muy buenas, como cuando está masturbando a los dos protagonistas que están desnudos en el coche. Sí, grandes momentos de la historia del cine. Pero eso es que eso es dramático para ella. Sí, no lo entiendes, Ramón. Debe ser dramático. Yo quería decir dos cosas. Una, que has mencionado así con desprecio, me parece fatal, a Sam Riley con lo de Control, y aprovecho para recomendar la película. No lo he hecho con desprecio, de hecho es que no la he visto, pero sé que es una película que tiene mucho reconocimiento, ¿eh? No he querido, en ningún momento he querido dar esa impresión. Es una película que pasó muy sin pena ni gloria, de todas formas. Yo porque la vi en San Sebastián en el festival, no sé cuál sería, pero me gustó mucho y el chaval este hace muy bien de Ian Curtis. A mí, yo la recomiendo. Y luego que has comentado lo de que esta película es súper dispersa, y me he acordado que se me había olvidado comentar una cosa de Safe House, de Dogville no, ya lo he dicho todo, pero la película de Nicholas Sparks, que una cosa que le pasa mucho a las películas que adaptan sus novelas es que son siempre muy dispersas, que tienen por un lado el tema más romántico, por otro lado siempre ahí están los daddy issues, siempre hay como y normalmente les pasa que no consiguen equilibrar un poco todo y llevarlo bien, y una cosa que sí que tiene Safe House es que por lo menos mantiene un poco así la línea clara de lo que quiere contar y se centra en una cosa y no se dispersa demasiado, pero bueno, que sigue siendo Safe House, Safe Haven, perdón. Voy a pasar yo a mi última película, porque yo quería acabar con Dogville, pero Ramón me ha obligado a acabar con la película del mes. Por el objetivo estreno, puramente comercial, ya digo. El estreno súper estupendo del año, de lo que va de año, que ha sido Iron Man 3... La tercera parte de la saga de Iron Man, que lo ha petado todo y absolutamente en taquilla mundial, entrando en el top de las películas más taquilleras en el primer fin de semana, ya lleva recaudados más que el Capitán América y Thor juntas en sus primeros días, ha hecho el segundo estreno más... alto, más acaudalado de primer fin de semana de la historia en Estados Unidos, en fin. No te toques, Adri, no te toques. No, yo no me toco, se tocan ellos, que son los que se llevan el dinero, no te jode. Yo no he visto ni un euro de todo esto. Dirigida por Shane Black, que yo sé que tú eres fan, Ramón. Sí, yo soy fan del cine ochentero tipo comedias de acción, y Arma Letal, evidentemente, es el máximo exponente. Y aquí yo está el guionista, efectivamente. Yo soy muy fan de otra película de Shane Black que recomiendo, que es Kiss Kiss Bang Bang, que es así una película de rollo comedia criminal, que es muy original y está muy bien. Yo, sí, esa hay que verla. Y bueno, ya sabéis, protagonizada por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle y los sospechosos habituales. Y bueno, tenemos un Iron Man que post los Vengadores, al que le agobia un poquito pensar en lo grande que es el universo, y no puede dormir mucho, se pasa todo el día haciendo trillones y cienes de trajes. Trillones es más que cienes, diría que lo he dicho al revés. Bueno, y ahí a todo esto que aparece un terrorista dando lecciones de vida y amenazando la seguridad nacional, esas cosas, y bueno, pasan cosas y explotan cosas y eso. Me ha parecido la mejor de la saga, vaya por delante. Es la, para mí es la más conseguida en cuanto al equilibrio de la acción y el humor, que pues sobre todo en la segunda, que es una bazofia, está bastante forzado el humor, porque bueno, tienes a Tony Stark, que es un personaje con mucho carisma, y que Robert Downey Jr. es un actor con mucho carisma, y a veces puede resultar demasiado forzado, y en esta película está muy bien. Que por cierto me volví a ver las dos anteriores, así que las tengo frescas y lo digo con conocimiento de causa, lo de que es la mejor. Y volví a recordar el brillante presentación de personaje que tiene en la primera película. Y bueno, eso, Iron Man 3 yo creo que mola, o sea, que me ha gustado más porque es más Tony Stark que Iron Man. Y porque huye un poco de ese planteamiento súper dramático que se ha puesto de moda con el Batman de Nolan. Por eso, por otra parte, me huele un poco a chamusquina el Superman, el Man of Steel, porque va un poco en ese rollo y me da pereza. Pero bueno, eso, es un, como he dicho, es un Tony Stark así, pues los Vengadores, y se ríe precisamente de todos estos excesos de dramatismo, tal, tiene como ataques de ansiedad que son muy ridis, son deliberadamente ridículos, ¿no? Aclararé. Y eso, a mí, lo digo todo esto porque me sorprende que hay gente que dice que es que claro, que intenta ser un poco rollo Caballero Oscuro, de ir a los orígenes del personaje. No, a ver, que haya flashbacks no es ir al origen del personaje, vamos. Y vamos, que no, me parece todo lo contrario, de hecho. Y bueno, han metido elementos nuevos, hay un personaje que es un chaval, que yo soy muy antiniños, pero la verdad es que está muy bien. Eres y muy antiniños. Soy muy antiniños, sí, sí, las películas de este tipo suelen sobrar. Pero está bien, y o sea, funcionan muy bien los dos y compensa mucho personajes que sobran, como el de Rebecca Hall, que estará todo lo buena que quieras, pero coges a su personaje, le quitas de la película y no pasa absolutamente nada. O por ejemplo, la presencia de Don Cheadle, que está porque tiene que estar. Y porque su traje para mola, preparar, pero el spin-off. Sí. Y nada, eso, ha habido mucho cabreo con lo que han hecho con el mandarín, que es uno de los villanos así de Iron Man, tal, no sé qué, y están todos los fans dolidos en su corazón friki por lo que han hecho con el personaje. Es una película que trolea en todos los sentidos. Y por eso mola. No, a ver, funciona muy bien como comedia y la acción está bien rodada. Bueno, eso, ya me iba. El tema del mandarín. A mí me gusta, me parece divertido. Se han reído un poco de es que tampoco quiero decir demasiado porque a ver si voy a fastidiar el tema a la gente. Yo solo he leído que hay giros. Eso hay es lo que giros, he leído. Sí, sí. Y hay ya giros. Paré de leer cuando empecé a leer cosas de la película. Hay giros y a mí me gusta lo que han hecho porque son coherentes con el tono, son coherentes con lo que, pues eso, con que realmente es una película muy troll en todos los sentidos y no sé, a lo mejor no es la típica película de superhéroes, es más una comedia de acción, pero está muy bien. Y al final del día son 130 minutos que son divertidísimos, entretenidísimos, la acción espectacular y ¿qué más quieres? Para mí se ha ido a mi top 3 de las dos Vengadores junto con, bueno, después de los Vengadores y Capitán América. Y no lo dudo ni medio segundo. ¡Y he dicho! Adri dice, y el mundo a sus pies. Bueno. Hay cierta división de opiniones, como dices, sobre todo en el mundo más friki de los cómics. Sí. Pero muchas veces es en plan, es que me han cambiado a tal personaje, ya no me gusta la película por eso. Ya no quiero saber nada más de Iron Man en el cine porque me han cambiado a este personaje que debería ser así y ya no lo es. Y se paran ahí. Y no. Es indiferente si funciona o no en la película, si aceptas o no lo que te da la película, en fin. Cosas que pasan. Ese debate no lo tendremos aquí, lo haremos en Mordor. No, al parecer lo vas a hacer contigo mismo. ¿Cómo sigamos? Sí, he creído muchas cosas estos días. Lo tengo ya, todo dentro también. Y todavía no he visto la película, que tengo ganas de... Yo también, también lo tengo todo dentro y no lo puedo decir porque despolearía. La última película que he visto es Loles, una película de... ¿León? ¿Loles? ¿León? Sí, Lucy sin ley, efectivamente. Dirigida por John Hillcoat y con un guion hecho por Neil Cave, basada en una novela que se llamaba algo así como The Water County in the World, o sea, el condado más húmedo del mundo. que es inteligentemente cambiaron el título de la película, porque hubiera sido un poco porno. Escrita por Matt Bondurant, que es nieto de uno de los protagonistas de los que se escribe aquí la historia. Porque lo que cuentan en esta película es cómo durante la época de la prohibición, año 31, después del crack, la cosa está muy mala, los hermanos Bondurant, Forrest, Howard y Jack, tienen un bonito negocio de contrabando de alcohol ilegal, muy ilegal, y el contrabando también es ilegal, en el condado de Franklin, en Virginia, con unos amiguetes y demás, y utilizan una gasolinera como fachada de sus negocios para limpiar el dinero y todo eso. Y tienen un problemilla, y es que el nuevo agente de la ley del condado anuncia que el fiscal que persigue los delitos de impuestos, que en realidad son de alcohol de la época, ya sabéis, quiere una parte de todo lo que se trafique, contrabandee en ese condado, o si no, que se atengan a las consecuencias. Y a partir de ahí, como es natural, pues surge el conflicto, la fricción, la violencia, la lucha de estos tres hermanos emprendedores que tienen una startup y no quieren que el Estado opresor acabe con su ambición emprendedora. Es una peli de gángsters de toda la vida, como podéis imaginar, protagonizada por Shia LaBeouf, que dices, que decías, podéis decir a primera vista, uy, qué pereza. Bueno, pues no, aquí está bien. Tampoco es que haga un personaje muy distinto a lo que viene haciendo, pero aquí él lo hace bien, que es la, o sea, aquí lo que hace encaja. Está Tom Hardy, está Jason Clarke, como los tres hermanos Bondurant. También está Guy Pearce, haciendo un personaje muy extraño que parece un malo de Indiana Jones. Tiene un papelillo Jessica Chastain, haciendo de la recién llegada camarera que está en el bar de la gasolinera. Aparece la adorable Mia Wasikowska en un papelillo de la hija del predicador. Y aquí estoy dando elementos que recuerdan sospechosamente a Bonnie and Clyde, ya solo por el tipo de personajes, pero es que no es casualidad. Ahora lo voy a comentar. Y aparece también por ahí incluso Gary Oldman. Bueno, un reparto bastante sólido, muy solvente, con unos personajes que yo creo que están muy bien buscados para ellos. Es una peli de gángsters que no inventa nada, pero que te cuenta un poco lo que sería la otra cara de la moneda de lo que cuentan en Gangster Squad. Si en Gangster Squad era la lucha de polis que incorruptibles contra el crimen organizado, aquí sería la lucha de los pobrecillos que destilan el alcohol y no son grandes mafiosos por salir adelante luchando contra la corrupción del sistema judicial, político y de las fuerzas del orden del lugar. Está muy bien dirigida, tiene muchísima energía la historia, está todo en su sitio, logra transmitirte esa tensión y esa crudeza de los momentos de acción que tiene, porque tiene violencia y violencia bruta, como tiene que ser, porque en esa época no se andaban con chiquitas. Y luego intentan un poco darle el rollo humanizador a los personajes con la presencia de Jessica Chastain y Mia Wasikowska, que son intereses románticos de personajes, de los personajes centrales de la historia. Sobre todo Mia Wasikowska, yo creo que está muy bien. Está muy bien desarrollada la relación de ella, de su personaje Berta, con el de Shia LaBeouf, Jack, el más joven de los hermanos. Creo que consiguen con cuatro escenas hacer una historia de amor incluso convincente y ver el desarrollo del personaje de Jack, que empieza a ser apocado y termina siendo pues otra cosa, no digo nada más. Y quizá la actriz que está más desaprovechada en la película es Jessica Chastain, que se pasa el 90% de sus escenas mirando. Que es como, sí, a ver, es guapa Jessica Chastain y mira muy bien, pero hombre, es que se nota en esta película, yo creo que le han recortado metraje de la relación del personaje de Maggie con el de Forrest que hace Tom Hardy. Que le han hecho un Malik. Sí, es que yo creo, da esa sensación que ha quitado partes, porque su relación, a pesar de que tiene momentos que funcionan muy bien y aportan cosas al personaje de Tom Hardy, no termina de ser lo que podría, lo que apunta en un principio. Y es muy curioso, como veis, aquí hay Jason Clarke y Jessica Chastain de Zero Dark Thirty, aparecen por aquí juntos, Gary Oldman y Tom Hardy de El Caballero Oscuro de la Leyenda Renace también están juntos. Es una reunión de antiguos alumnos, prácticamente. Y ya digo, no inventa nada, tiene incluso una referencia muy evidente y obvia a Bonnie and Clyde, con un momento con una cámara de fotos en esta película. De hecho, es muy parecida en algunos aspectos a esa escena que aparece en Bonnie and Clyde, que ya comentaremos luego, que me estoy adelantando. Pero eso, es la diferencia de On the Road y de Lawless, ¿no? Son adaptaciones de historias. Una no sabía por dónde coger la historia y te ha salido un churro. En esta han cogido una historia que hemos visto mil veces, han hecho una película muy solvente con unos personajes que interesan, con los que sufres, y con escenas de acción muy bien rodadas. Y además una fotografía, por cierto, bastante especial. Se nota, bueno, el paso que ha hecho el director al digital en esta película creo que ha tenido bastante que ver al respecto, porque esta película tiene momentos que juegan bastante con el rollo de la oscuridad y la luz, que destacan demasiado incluso, para bien. Una peli de gángsters típica, clásica, y de ver cómo se matan unos a otros. Una película que está además, lo último voy a decir, rodada prácticamente como si fuera un western, que es algo que le viene muy bien. Es decir, hay momentos, escenas, hay incluso duelos prácticamente al sol, que se podía ver ahí. Esto es un western. Y también viene bastante esto por el propio director, que venía, si no recuerdo mal, de dirigir un western anteriormente, que era The Proposition, creo que se llamaba. Y en fin, que es muy, muy, muy efectiva en lo que pretende. Y sin inventar nada, logra ser una película bastante notable, que es un mérito muy grande para los tiempos que corren. Llegamos a La Ventana Indiscreta, que es la sección en la que cogemos una película y la destripamos de arriba abajo con muchos spoilers. ¡Alerta, spoilers! En esta edición vamos a hablar de Bonnie and Clyde, película dirigida por Arthur Penn en 1967. Arthur Penn, que venía del fracaso comercial que fue una gran película como es La Jauría Humana, y protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. Bueno, Warren Beatty, que era el productor de esta película, ya había trabajado con Arthur Penn en Acosado, y después de, bueno, la verdad es que fue una película que de primeras de producción tuvo sus complicaciones, y Beatty le propuso adaptar le propuso a Arthur Penn hacer esta adaptación de la vida de Bonnie and Clyde, que eran, pues bueno, están, como ya sabéis, están basados en figuras y hechos reales en Bonnie Parker y Clyde Barrow, que cometieron sus fechorías a principios de los años 30, otra vez volvemos a la depresión americana. Y bueno, esto, el Bonnie and Clyde han sido llevados varias veces en la pantalla. De hecho, hace poco nos libramos de, no sé si te acordarás, Ramón, de la noticia de que Hilary Duff hiciese la nueva versión de Bonnie and Clyde que iban a hacer para este año, de hecho. Pero como se quedó embarazada, al final no la hicieron. Solo vi una foto y quise suicidarme. Solo diré eso. Bueno, Warren Beatty, que es Clyde, y Faye Dunaway, que es Bonnie, en la película, esta es la película que les hizo famosos a ambos y les valió sus primeras nominaciones al Oscar. Además estaban por allí Michael J. Pollan, sale un jovencísimo Gene Hackman y Estelle Parsons, que por cierto se llevó un Oscar a Mejor Actriz Secundaria, que a mí me parece súper random porque me parece la más histriónica de todo el reparto. Que por cierto, a propósito de ese comentario, la verdadera Blanche, que es el personaje que interpreta Parsons, estaba viva, era una de las pocas que quedaban vivas en aquel momento cuando se estrenó la película, y odió a muerte la interpretación que se ganó, con la que se ganó el Oscar. O sea que lo hizo bien. Sí. Bueno, antes de seguir voy a comentar, si te parece bien, de qué estamos hablando, un poco, un pequeño resumencillo. Y es que, como he dicho, estamos en mitad de, vamos, empezando la Gran Depresión Americana de los años 30, cuando Clyde está intentando robar el coche de la madre de Bonnie, y esta aparece de repente, le pilla ahí en fraganti, con las manos en la masa, y bueno, cuando se dan cuenta está con él de camino a robar bancos. En busca de una vida más excitante, digamos. Y juntos, pues bueno, hacen sus estropicios por arriba y para abajo, porque no se pueden llamar de otra forma. Y su dúo, un poquito más adelante se acaba convirtiendo en un trío al que se une un personajillo muy peculiar que es CW, y después se unirán ¿cómo lo llaman? Al clan Barrow, su hermano Buck, que es el personaje de Jane Hatman, y su mujer estirada Blanche, que es el personaje de Estelle Parsons, que es hija de un predicador. Qué ganas de que le peguen tiros en la cabeza, ¿eh? Ese personaje. Sí, que además todo el día, es que yo soy hija de un predicador y no puedo estar haciendo estas cosas. Y que, bueno, obviamente odia a Bonnie, se odian mutuamente. Y bueno, con cada fechoría que van haciendo, todo se les va yendo cada vez más de las manos. Da la impresión hasta que todo es un poco un juego para ellos. Y finalmente, bueno, la policía va detrás de ellos y finalmente pues llega el trágico final que todos conocemos y que ha colocado a Bonnie and Clyde como una de las películas que rompió tabús en el Hollywood de aquellos años, porque si recordáis, no sé con qué película lo comenté, creo, no sé ahora mismo, el tema del código este de producción en el que se establecían varias pautas para que las películas no fuesen censuradas y Bonnie and Clyde tuvo varios problemas por esto porque, bueno, se las pasaba un poco todas por el forro, tanto en el ámbito sexual como en el ámbito de la violencia. Y ¿qué más comentar? Bueno, algunos por lo que he comentado antes que la producción tuvo algunos problemas hasta que llegó Arthur Penn. Se barajaron opciones de dirección, Ramón, como Truffaut o Godard, que tú dices, ¿qué película nos habría salido tan diferente? No creas, yo creo precisamente que anda bastante en la línea de esta película. La bueno. Dirección del tono, o sea, el tono que le da Arthur Penn, bueno, más bien Warren Beatty, porque era el que estaba todo el día mangoneando en rodaje. No creo que hubiesen optado por ahí, pero bueno, que por cierto, cuando Warren Beatty, vamos, como Warren Beatty era el director en un principio, cuando él no iba a ser todavía el protagonista de la película, Shirley MacLaine, su hermana, le iba a hacer el papel de Bonnie, pero claro, luego decidieron que quizá no era buena idea. Me hubiera gustado ver eso, la verdad. ¿Verdad? Y bueno, así por acabar un poco el tema del estreno de la película, que es también una historia bastante curiosa, porque Warner Bros., después de ver la primera copia de la película, uno de los... Jack Warner, uno de los productores, dijo que habían sido las 2 horas más aburridas de su vida. Vendió los derechos, bueno, su parte de los derechos, y la distribuidora, vamos, la productora decidió hacer un estreno limitadísimo de Bonnie and Clyde, que se limitó a cines de tercera categoría y a drive-ins de estos, a los típicos cines de esos que vas con el coche. Y tal, en Montreal se estrenó en el Festival de Cine y recibió ovaciones y tal, pero a la distribuidora le dio exactamente igual y siguió con su estreno limitado, que claro, no recaudó prácticamente nada. Y después de las buenas críticas que tuvo en ese estreno limitado que apareció en los diferentes medios, Warren Beatty presionó a los productores para que la volviesen a estrenar, que en aquella época los reestrenos no eran habituales. Finalmente, después de muchos tiras y aflojas, porque otra de las muestras por las que se vio que Warner no confiaba para nada en Bonnie and Clyde es que le dieron en el contrato el 40% de la recaudación iba a ser para Warren Beatty. Que es un porcentaje loquísimo. Y una de las cosas que estuvieron discutiendo en el reestreno era que él se bajase su porcentaje y él decía que ni por su hombre, narices. Sí, voluntariamente voy a renunciar a mis ingresos, claro. Y finalmente se reestrenó cuando el mismo día que se anunciaron las nominaciones a los Oscar, que obtuvo, ellos dos estuvieron nominados, la película tuvo bastantes nominaciones y lo petó y al final consiguió recaudar más de 70 millones en todo el mundo, que hombre, estamos hablando del 67, que es un, bueno, en este caso 68 ya, que es un dineral. Y claro, Warren Beatty, pues nada, ya se hizo así su acaudalado y se pudo dedicar a tirarse a todo lo que se movía. Y yo creo que con esto tenemos una presentación ya suficiente de Bonnie and Clyde, ¿no? Bueno, me gustaría decir, así el toque un poco gafapasta, que esta película junto con otras de la época de esta de finales de los 60, tipo El Graduado, y demás, otras que hicieron un montón de directores tipo Peter Bogdanovich o Woody Allen o yo que sé, Peckinpah o demás, son lo que se empezó a formar entonces, que se llamó el Renacimiento de Hollywood, que trajeron el estilo de películas de la nueva ola francesa y del cine asiático al cine de Hollywood. Vamos, que hicieron una especie de reboot de lo que era el sistema de estudios, que estaba en total decadencia en aquel momento, y artísticamente fue un completo renacer del cine en Estados Unidos y en Hollywood, con un montón de autores de verdad que empezaron a hacer historias mucho más interesantes, y que no era toda esa burbuja de cine romántico, happy happy y historias típicas que hasta ese momento, pues en el cine clásico, se habían seguido haciendo durante años y años y años. Aquí no, aquí había cine mal rollero, cine con violencia, cine con temas sociales, con contracultura, con en fin, con un montón de temas que hasta entonces ni siquiera se habían atrevido a llevar a la pantalla. Pues muy bien. Pues no, muy bien, me parece fantástico. No, que sí, hasta ha sido un apunte muy apropiado e interesante. Me gusta mucho, decías, de adaptación de esta película. Te das cuenta de los títulos de crédito que aparecen con una cámara de fotos. Que me parece muy curioso porque es un poco un mensaje de la película. Esto supuestamente está basado en hechos reales, pero lo que estamos viendo en realidad es la historia real sobre un mito de... un mito histórico, ¿no? Que es en lo que se convirtieron los dos personajes, y en realidad es lo que intentan transmitir la película. Cómo trasciende esos dos personajes históricos que eran criminales famosos de la época y se convierten en algo más. Y la película juega un poco con eso también, y cómo la propia autoconciencia de ellos dos, de Bonnie y Clyde, de que, bueno, sobre todo de Clyde, de que van a ser alguien por ser atracadores de bancos, que está durante toda la película, y que yo diría que incluso se va haciendo más fuerte según pasan los minutos. Y hay que decir que me parece el comienzo de la película maravillosa, la forma en la que se conocen los dos. Es lo mejor que he visto mucho tiempo. Sus antecedentes al principio con letras, y ellos dos se encuentran, y se ve ahí la química de los dos actores, por mucho que se puedan llevar a matar o no. Se ve la química de los dos actores, cómo orgánicamente surge esa especie de relación extraña que tienen, que se ve claramente que están jugando entre ellos, y hay un momento súper sexualizado de Faye Dunaway bebiendo una botella de refresco y tocándole el revólver, que es que era más obvio que dice, esto es porno, porno vivo. Ese momento me gusta mucho porque además me recordó a otra película de Faye Dunaway, que es El Affair Thomas Crown con Steve McQueen, que tiene un momento partida de ajedrez que también juega mucho con esos movimientos y tocar y miraditas y tal, que en esta película, en ese momento, funciona también entre ellos dos, que además es que Faye Dunaway es una auténtica bomba, o sea, tiene esa mirada... Esa actitud que tiene es impresionante desde el primer momento, ya lo que le imprime al personaje. Yo, de hecho, es súper interesante ver volver a ver estas películas después de haber visto tantas otras, que la estás viendo, ves este arranque que es tan potente, que enseguida, que no se anda con rodeos. Estos dos se conocen, tienen química desde el primer momento y para adelante. Y yo lo veía y pensaba, es que en cualquier película random actual estaríamos ante ver a Bonnie trabajando de camarera, mirando al infinito, poniendo mirada triste porque no está contenta con su vida y deseando algo más, y diciendo a su mejor amiga que le encantaría dejar este pueblo de mala muerte. No, ¿para qué? No es necesario. Es que en cuanto ves a Bonnie y Clyde hablar en esa primera conversación, y la ves a ella nada más meterse en el coche cuando arrancan, ves ese excitamiento que tiene de que lo que quiere es vivir de experiencias nuevas. Es que no hace falta que te cuenten toda la historia, y es que actualmente estaría contado así, te habían contado todo el preámbulo, y que es algo que a mí me molesta mucho, de que parece que tengan que dártelo todo mascado, y esta película demuestra que no es necesario si sabes explotar la química de dos personajes, que en este caso, por supuesto, la química entre Warren Beatty y Faye Dunaway es inigualable, y además yo creo, vamos, se ve ahí la frustración de Warren Beatty porque no se quería acostar con él. No, venga, sigue, perdona. Sí, bueno, lo que decías antes que precisamente, ¿no?, que era como todo un juego para ellos dos. Precisamente una cosa que queda muy clara, ¿no?, que ellos son jóvenes que no saben hacer otra cosa que lo que están haciendo y que se dedican a vivir al día. Uno más que el otro, porque Bonnie siempre está con un poco pensando en el futuro, pero Clyde es todo lo contrario. Y precisamente en esa forma que tiene, esa impotencia sexual, irónicamente, del personaje de Warren Beatty, que no es capaz de consumar con Bonnie, juega mucho con esa... o sea, muestra esa inmadurez de los dos personajes, en realidad. Es una forma de mostrarlo de una forma muy sencilla, y me hace mucha gracia precisamente cuando logran por fin ese polvazo que no se ve en la hierba, pero que tú te lo imaginas. Y terminan y él le pregunta así como tímido en plan, ¿sientes lo que deberías sentir después de esto? Tal, porque claro, si no te he pensado que si no te pregunto, ¿cómo lo ibas a ver? Y ella con una gran sonrisa en la cara le dice, sí, tranquilo. ha estado bien. Me hace mucha gracia esa forma tan fácil y sencilla, tan natural de resolver esa pequeña subtrama entre ellos dos y de terminar ese conflicto, ese último resquicio que les quedaba a los dos personajes de realmente de ver esa historia de amor que se había formado, que es una historia de amor un poco peculiar, pero que existe ahí, a pesar de que sean criminales que se dedican a robar tiendas de comestibles y bancos que están en bancarrota, que es otro de los grandes rasgos de esta película, es el humor, porque es una película muy salvaje, muy de mucha de violencia, de tiros, y sin embargo está mezclado todo eso con mucho humor, con bastante mala leche, se ríe bastante de los personajes, y funciona todo muy bien, mantiene muy bien, o sea, ese cambio que tiene de tonos de sufrir, llorar, estar triste, estar alegre, lo hace en cuestión de segundos y funciona todo perfectamente porque, vamos, es que los actores te lo dan, evidentemente. Yo te diría una cosa, para mí Bonnie y Clyde es una comedia. Nada, no, de claro, drama. Sí, sí. De hecho, los momentos así más de acción, más que pueden parecer dramáticos, siguen estando tratados en un tono ligero de comedia. Es todo cómico romántico. Y en esos momentos más de acción recurre mucho, por ejemplo, al humor físico. Una chorrada como es cuando llegan los policías por primera vez. Vamos, por primera vez no. Cuando llegan los policías a la casa del hermano y la mujer se pone a gritar como una loca. Una secuencia que podía haber sido simplemente una secuencia de acción tensa, de pensar qué va a pasar, van a salir estos, no van a salir. Solo por ese detalle se convierte en una secuencia de acción cómica. Porque pues tiene ese elemento que cambia totalmente el tono en el que está tratado. Sí, sí, pero es que bueno, eminentemente es divertida la película y es lo que trata de ser, además contagiada de precisamente el espíritu de los dos personajes protagonistas. Está todo muy relacionado y por eso funciona tan bien. Sí, yo de hecho quería decir con respecto a esto que me parece muy destacable esta película en un aspecto, y es que huye un poco, bueno, huye del todo, perdón, de... esa representación clásica del héroe en el que tengas que identificarte con él, en el que busquen las excusas o como lo quieras decir, de por qué los personajes son así, aquí no. No tienen ningún problema en mostrar a los personajes como son, porque que son unos desastrosos maleantes, porque no pueden ser más patéticos y te los muestran así, que son unos inmaduros y en ningún momento... O sea, y realmente es el encanto que tiene ese patetismo o el encanto o el ritmo que tiene la comedia lo que te engancha a ellos y al final vas de la mano, pero realmente son un grupo bastante patético en el fondo, y la película lo aprovecha muy bien para desarrollarlo. Y luego, eso, ya has comentado tú que lo bien que cuenta a lo largo de... lo bien que se desarrolla un poco la relación de Bonnie y Clyde, sobre todo que no se detiene a contarte cosas de los personajes. Es una película que tiene muchísimo ritmo, que no deja de recurrir a la acción en ningún momento, y sin embargo tiene esos pequeños momentos que hacen que vayas comprendiendo a los personajes, y al final Bonnie y Clyde son dos personajes muy sólidos. Sin embargo, yo siempre he tenido la sensación de que el hermano y la mujer se me quedan algo desdibujados. Eso yo creo que es el único pero que tengo para Bonnie y Clyde, porque quizá no tanto pero, porque al fin y al cabo no dejan de ser una herramienta que sirve un poco para todos los demás, para perfilar a los personajes protagonistas y para crear la tensión o drama o la comedia en las secuencias, pero en sí mismo les falta un poquito de profundidad, un poquito de motivación, un mínimo. Eso es algo que siempre he echado un poco de menos a Bonnie y Clyde. No sé si te pasa a ti lo mismo. Ay, no sé, la verdad es que no he pensado mucho en eso, pero es que también, claro, no sé, el personaje de Blanche es la hija de un predicador que hizo que su marido volviera a la cárcel después de fugarse para que cumpliera su deuda con la sociedad. Es que es patético. Se deja arrastrar completamente y que no tiene reparos en pedir su parte del botín, a pesar de que no ha hecho absolutamente nada y que está ya, ahí, pero ves, de adorno. Detalles como ese resultan muy cómicos y funcionan para desencadenar conflictos en Bonnie con Clyde principalmente, pero en sí misma ella no acaba de estar ellos, es que no acaba de estar bien. Sí, no, te entiendo. Puesta sí, en las bases. Son más instrumentos que otra cosa, pero bueno. Claro que no funciona, que lo digo es el como tema. Crítica de la, como dices, si claro, el tema es ese, que si me dices que bueno, que eso rebajase la película, no, funciona en sí mismo, funciona como herramientas y ya está, pero quizás si entendieses un poco mejor ciertas motivaciones suyas, pues sería un poquito más, pero vamos, que era más una apreciación que una crítica negativa en sí misma. No sé si me explico. Sí, te entiendo, entiendo perfectamente tus motivos. Pero vamos, en cualquier caso, por cierto, la química del grupo es fantástica. Funciona como un reloj. Y están a mí me todos... gusta mucho Michael J. Pollard este, que además, si tenéis curiosidad, le podéis ver un episodio de Star Trek, la serie original, que se llama Miri, en el que hace una especie de Peter Pan extraño en un planeta. Es que Ramón extraño. Está con el revisionado. Está muy pesado, porque no quiere ver cosas que yo le recomiendo. Y es un actor que tiene ese rollo patético divertido desde el principio hasta el final. Sí. Y me encanta lo que hace, porque es uno de esos personajes más auténticos y reales de toda la película, a pesar de que para mí los protagonistas están muy bien retratados como personas, sobre todo al margen de que se le quiera dar que no se le quiera dar cierto aura de misticismo. Al contrario que se hacía con las típicas películas que comentabas tú antes de criminales y de gángsters, que solían ser muy serias y en los que se daba un aire de glamour y de elegancia en cuanto a cómo eran en sí como criminales. Aquí vemos personas que actúan como actúan y ya está, y que luego, pues por razones que fueran, trascendieron en la prensa y en los medios como los grandes criminales de nuestro tiempo, y en realidad pues no lo eran. En realidad iban matando a gente sin querer, que es verdad, ¿eh? Y se les atribuían, bueno, ya eso también es en la película, cómo se atribuían crímenes que no eran suyos. Pero bueno, no sé qué más comentar. Bueno, así ya por ir hacia el final, ¿no? Hacia el apoteósico final de la peli. Esto sí que es una crítica negativa. Uy, uy, uy, uy, uy. No, y es que tengo que confesar que hacia el final se me hacía... O sea, después de que ella reciba el tiro y se refugian en la casa de CW, que ahí empieza ahí todo el drama de él con su padre y tal, que está bien. Se me hizo un poco repetitivo porque, bueno, ya tenía que llegar... Ya se veía que eso estaba llegando a la conclusión, y se ve como Bonnie empieza ya a poner las vistas en el futuro y tal. Y los momentos así... que vuelve a haber secuencias que ya hemos visto antes, de secuencias más de acción, más de toda la parte más criminal y tal, que se me hacían un poco reiterativas, que era como, no, quiero ver el desenlace, era, ya, esto ya me lo has contado. Fíjate, ¿verdad? Que te puedo dar la razón en que, de hecho, de que se puede percibir como que repiten las situaciones, pero creo que la diferencia está en cómo las afrontan ellos. Sí, pero... ¿Qué es, claro, lo que realmente cómo las quiere mostrar en la película? Bonnie, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo que tú ves en ella el cambio ahí, pero no es necesario insistir tanto. Yo pienso que después de tres veces yo ya era como, ya lo he entendido. O sea, como tan sutil que es para algunas cosas, y en ese momento era como, ay, aquí me parece que está subrayando demasiado algo que yo ya vengo viendo desde la mitad de la película, desde que se encuentran con la madre. Pero bueno, yo antes de llegar al final me gustaría destacar ese momento en el que se reúnen con sus familiares y Bonnie ve a su madre ya súper súper vieja, que es la mujer. Ese momento casi onírico tratado visualmente. Sí, parece un sueño, parece que no forma parte de lo que estamos viendo, que está totalmente separado y aislado. Y ese momento en el que Clyde empieza a contarle completamente mentira tras otra, de que sí, nos vamos a hacer una casita, no sé qué, cerca de usted, tal. Y entonces le dice ella, si vivieras a menos de 3 millas, creo que dice, de mí, te morirías enseguida o no durarías mucho. Que me parece un perfecto resumen de lo que trata en realidad la película respecto a los dos personajes, sean conscientes o no ambos de ese detalle, ¿no? De que son, pues eso, lo que se dice, son tiburones que si se dejan de nadar, pues se mueren. Y luego el final, que es un final, es contundente, es brutal, es violento y es muy rápido, porque así no pierde para nada efectividad ni parece redundante. Es un final que podía haber ocurrido en cualquier momento de la película y de hecho es un poco el peligro que nos intentan transmitir en todo momento, de que en cualquier esquina puede haber un agente de la ley con una pistola o una ametralladora y empezar a darle en matarile. De hecho, y que lo resuelve muy bien en esa escena final. Sí, de hecho ya a mí me gusta mucho el momento del poema de ella, porque ya es un poco como un anticipo de lo consciente que es de que aquello no va a acabar bien. Y resume, sí, que hace muy falta bien su una historia. Especie de testimonio de lo que han hecho, para que quede constancia de cómo eran en realidad. Sí, no, además ese momento me gusta porque realmente hasta ese momento has estado viendo a unos Bonnie y Clyde muy, pues esto, muy inmaduros, muy vivos, a la virgen. A mí todos esos momentos en los que se hacen fotos con las pistolas y demás me parecen geniales, porque son una gran descripción de personaje en sí mismos, ¿no? De que realmente pues tienen mucha idea de lo que están haciendo, están más para allá que para acá. Y a partir de ahí es cuando se nota cuando ya Bonnie está notando el cambio. Pero no, eso, el final a mí... Lo que más me sorprende ya no es lo violento que es, lo explícito que es, sino que es con saña. Porque no son, o sea, no son 1, 3, 5 ni 20 disparos. Es que es con saña, es con un disparo en la cabeza a Clyde. Es como, o sea, la verdad es que impresiona mucho y yo puedo imaginar la reacción que esto tuvo en 1967. Y a mí, fíjate, a mí me gusta mucho eso, ese desparrame de violencia que tiene y, como tú dices, cómo se enseña con ellos. Ese momento, ese plano que dura no sé si medio segundo de Bonnie cuando ya se da cuenta de que ha terminado todo, porque se ve como mira a Clyde y es evidente que sabe que ha terminado todo antes de que les disparen incluso. Pero a mí lo que me gusta es que funciona muy bien a nivel emocional este final, porque los personajes están tan bien creados que con este final tan repentino, tan sanguinolento, tan violento, tan inmerecido, yo creo que es que sí, tan inmerecido. Pues, no, es inmerecido. De verdad, es que, en serio, yo sufro mucho por estos dos personajes, con este final. O sea, pero siendo el tipo de película que es, sorprende. Como espectador, tienes una dualidad. Sí, sí. Y es que pero por una parte así, dices, me da pena. Con ellos. Yo sobre todo con el personaje de Faye Dunaway, que creo que es el mejor de toda la película, es con el que más llego a conectar y me jode mucho. Me jode mucho ese final. No, de hecho, a nivel emocional. Anécdota, cuando la estaba viendo con un amigo Y es en la secuencia, ya bastantes minutos antes, la secuencia en la hierba que has comentado antes. Yo le miré a mí y le dije, venga, vamos a cortarla aquí, que acaben felices, porque solo de pensar en el final se me caía la mano a los pies. Pero por otra parte lo piensas y dices, es que es el mejor, o sea, es el final. No podría terminar de otra personajes. Forma. No puede terminar de otra normal. Forma. O sea, ya, y es no es que no pueda terminar de otra forma. Claro, no es que no podía terminar de otra forma porque esté basado en un hecho real. Sino porque la forma que ha tenido de desarrollar la historia y desarrollar sobre todo a los personajes y su relación llega a ese punto. Pero vamos, estupenda, maravillosa. Y bueno, una de las cosas que más destaca de toda la película a nivel técnico es la fotografía y ese montaje tan impresionante, tan ágil, que además destaca mucho en ese final, que son un montón de planos de todos los disparos y todo lo que está sucediendo en ese momento, pero a lo largo de toda la película, esas persecuciones, las escenas de acción, con todas las limitaciones que podrían tener, y sin embargo, me parece, vamos, no solvente, me parece perfecto en ese aspecto técnico de utilizar el montaje para narrar esas escenas de acción. Creo que es que me parece bastante innovador en ese aspecto de la película. Sí, yo de hecho incluiría el ritmo de la película como una de las características esenciales que tiene Bonnie Clyde. La verdad es que la forma que tiene de llevar las secuencias de acción, que la verdad es que una película tiene mucha más acción de la que parece y está tan bien llevada que precisamente por eso no resulta cansino o no resulta... O sea, quiero decir que la acción está muy bien metida dentro de la narración para darle toda esa vidilla. Y luego el tema de la fotografía, totalmente de acuerdo. Y de hecho, lo comenté antes que se había llevado dos Oscars. Uno de ellos es el de foto, junto con el que dije de Estelle Parsons. Y el estilismo y los trajes de Faye Dunaway. De Faye Dunaway y de Clyde, bueno, y de Warren Beatty, que en yo es que momento... me fijé más en ella. Llámame loco. La verdad es que ella está, vamos, radiante en esta película. Tiene una Se puede fuerza... ser criminal y tener un gran sentido del estilo. ¿Qué pasa? No, pero lo que iba a decir, Bonnie y Clyde marcaron tendencia en cuanto a moda a partir de ahí. Sobre todo ella, claro, pero que es cierto que no es el único al que le ha llamado la atención. Le llamó la atención a todo el mundo. Está unido en la época. Sí, sí, es fantástico en eso. Y bueno, eso, ¿qué más se puede decir? Es que nada, yo creo que ya lo tenemos todo dicho. Una grandísima película de la década de los 60 que vale la pena revisionar una y otra vez. Yo siempre que la vuelvo a ver, me gusta todavía más. O sea, incluso sabiendo el final y sabiendo que voy a sufrir al final y sabiendo que lo van a pasar mal. Me encanta Bonnie and Clyde. Su primera hora la podría ver una y otra vez, sin ningún tipo de problema. Me parece sobre todo eso, la primera hora, me parece tan brillante y tan divertida y tan excepcional. Pero bueno, pues si quieres, yo creo que ya, como además nos hemos, el final de Bonnie and Clyde nos ha inspirado para hacer la siguiente sección, pues podemos pasar, si te parece bien. ¡Pañum, pañum! ¡Pum, pum! Recuperando la sección maravillosa, maravillosérrima, que es el clímax, vamos a retomar esa bonita tradición de comentar algunos momentos interesantes, notorios, notables de la historia del cine, de películas que nos gustan, de películas que nos llaman la atención. Y en este caso, a raíz de la película que hemos comentado antes, de Bonnie and Clyde, nos surgió la idea de repente, bueno, le surgió la idea a Adri, todo sea aquí reconocer su mérito de hablar de estos grandes finales intensos, violentos, sangrientos que hay en el cine y de los que Bonnie and Clyde es un ejemplo, aunque no sea demasiado largo ni se ensañe en el tiempo, pero es tan efectivo con tan pocos minutos que funciona estupendamente bien. Yo quiero decir antes de que sigas que se alargan mucho. Sí, dime. Pues ya que estamos otorgando, ya que me estabas otorgando a mí la idea, decir que realmente también, no sé si te acuerdas, recibimos un mail de Eneco Castro que nos decía, oye, pues podíais meter una sección para hablar de finales memorables. Y fue como, vamos a ver, tenemos 500 secciones que no usamos nunca. Pero todo se puede adaptar. Así que, oye, también hay que, ya que nos envía. Somos buenos adaptando. ¡Ay! Como Como los Peter de Jackson. On the Road. Y sin perder un poco el rumbo demasiado, vamos a comentar ese gran final que tiene la épica historia de Tony Montana contada por ese remake que hizo Brian De Palma de Scarface en el año 83 con el guión de Oliver Stone. Un final que era la evolución lógica del personaje protagonista, que empieza siendo un criminal de tres al cuarto venido de Cuba de forma truculenta y que empieza ahí a escalar puestos, rodeado de esa sociedad crepuscular y corrupta de Miami. Y sorpresa, ¿en qué se convierte Tony Montana cuando lo tiene todo? Efectivamente, en un criminal decadente que tiene montañas de nieve, literalmente. Nieve. Y su final, pues es un final sangriento en el que, como no podía ser de otra forma, sus rivales intentan acabar con su decadente emporio de la droga. Muchos tiros. Muchos fusiles, muchas escopetas de cañón recortado, un montón de gente, que eso parecía un ataque ninja de estos de típico del guerrero americano. Y una piscina, no te olvides de la Sí, piscina. y esa piscina que cambia de color. Que cambia de color, evidentemente, porque la sangre no es lo mismo que el cloro. Es muy bestia, es muy bestia. Toda la secuencia final del ataque que sufre la mansión de Tony Montana es, primero, como secuencia, dura unos cuantos minutos, pero es tan intensa y tiene tanto de cine de acción del bueno y bien rodado que bueno, es que da gusto verla. Es el gran colofón, clímax de la película, nunca mejor traído el título de esta sección. Y además que tiene hasta sus pequeños giros dentro de la propia esa secuencia final. O sea que funciona como una especie de mini corto dentro de la propia película que sirve para terminar de desatar todo lo que se podría desatar y que no hemos visto antes. ¿A ti qué te parece? Que creo, además, los dos hemos visto la película, bueno, recientemente, en los últimos 2 años, creo que hemos visto los dos a la película, Sí, yo de y hecho una la de vi las el cosas otro que más día. destaca, sí, y una de las cosas que más destaca es el final, aun Sí, siendo sí. una película que es increíble, impresionante. Yo no me canso de verla, la había visto hace relativamente poco y el otro día había quedado con un amigo y cuando llegué la estaba viendo. Y dice, bueno, tal, la quito si quieres. No, no, es como. Y justo estaba en el momento del final. Y es que no importa cuántas veces lo veas, es que es fantástico y en fin, absolutamente memorable. Yo. Sí, no hay mucho más que añadir. Tú ya has hablado suficiente, yo creo, así que voy a pasar yo a una que es más difícil, yo creo, que hablar en concreto del final, que es Old Boy, la película de Park Chan-wook, que muy recomendable para los que no la hayáis visto, por eso tampoco voy a indagar demasiado en el final, porque es una película muy peculiar, como mínimo, que es un. Que por cierto, nos lo comentaban Alex y Miriam Keiza por las redes sociales cuando estuvimos preguntando a la gente cuáles eran sus finales violentos favoritos o más memorables. Y bueno, Old Boy, que va a ser un hombre que es secuestrado y despierta en una habitación en la que se entera que es sospechoso del asesinato de su mujer. Y bueno, ahí. Básicamente así, ahí encerrado empieza a volverse un poquito tarumbilla y bueno, pasan cosas y digamos que todo el desenlace tremenda y absolutamente violento en el que el personaje se ha convertido en un monstruo como consecuencia de todo lo que va pasando en la película es, bueno, como mínimo memorable y un colofón final a una historia. A una gran película muy retorcida y muy maquiavélica que y violenta y perturbadora y de todo. A mí yo la recomiendo mucho y desde luego ese final es de los que se te quedan clavados. No sé si tú la has llegado a ver. No la he visto, es uno de esos Pues ya sabes, Ramón. huecos que tengo. Sí, seguramente la veré, seguramente, por motivos que no diré. Suele pasar que todas estas películas con finales violentos, suele ser el colofón a algo mucho más importante, como pasa con Taxi Driver, que, bueno, la película de Scorsese, que es un auténtico relato de un héroe que no es un héroe y de muchas otras cosas en esa sociedad de los Estados Unidos que ensalza a cualquiera que parezca que ha hecho algo contra el crimen, que no lo haga, y que hace una crítica también a la clase política, aunque sea de lado. Pero bueno, la parte final de Taxi Driver, en la que por fin el personaje protagonista de Robert De Niro coge las riendas y se atreve a hacer lo que en todos los minutos anteriores no se atrevía a hacer, y desencadena ese tiroteo final, que recordemos, censurado, porque le cambiaron el color de la sangre para que no fuera roja de verdad, sino que fuera marrón, y poder mostrarla sin cambiarle la calificación de edad o censurarla. Una de esas cosas absurdas que luego creo que en las reediciones se ha vuelto a retocar para ponerlo un poco más realista. Pero vamos, es un final sangriento, como poco, que esto, que deja una piscina de sangre total, y que muere mucha gente, y todo muy en rollo de pistolero solitario, y vamos a ver qué pasa cuando se enfrenta a la escoria de la sociedad. Este hombre que tampoco es que sea precisamente un santo. Impacta muchísimo, y yo creo que sigue impactando después de tantos años este final de esta película. Es muy crudo, es muy realista, es tremendamente violento, y sufres con el protagonista, a pesar de que el protagonista no sea precisamente alguien con quien empatizar. Creo que tiene muchísimo mérito. Sí, y desde luego, y un poco en esa línea que comentas de empatizar con alguien que quizá no deberías, es el caso de American History X, que es otro de los finales que nos han destacado los oyentes, y que es, bueno, es esta película protagonizada por Edward Norton y Edward Furlong, que son dos hermanos, y Edward Norton, pues bueno, es encarcelado por asesinar a dos chavales afroamericanos y tal, y bueno, digamos que se tiene que enfrentar al hecho de que él empieza a dudar de sus ideologías, mientras que su hermano, durante el tiempo que ha estado en la cárcel, le ha estado idolatrando. Y sí que es cierto que, bueno, que realmente yo destacaría un poco que en general la película es sangrienta, es violenta. La película es una de las películas, sí, que tiene unos momentos más desagradables. El del bordillo, ¿verdad? ¡Buah! ¡Madre mía! Sí, terrible. Sí, es lo que decía. O sea, realmente es cierto, sí, el final lo podemos destacar, pero realmente yo destacaría toda la película como esas que te dejan marcado la violencia explícita, porque fíjate que hace nada he visto Evil Dead, que es otro de los finales que nos han destacado, el final del remake, que estoy totalmente de acuerdo, que es gloriosamente sangriento, llueve sangre literalmente, y en esa película he visto gente cortándose el brazo, he visto vísceras, he visto de todo, pero el tipo de violencia que tiene American History X es del que hace daño. Y es del que, pues, es lo que hablamos de estos que, o por ejemplo, Scarface, tú lo ves y es broma. Sabes que es broma, sabes que, o sea, quiero decir, es una película, ves la exageración, ves que ha llegado hasta ese punto álgido, pero también, pues eso, exagerado. Pero en American History X, yo siempre, cuando hablo de esta película, siempre digo lo mismo, y es que a mí esa violencia me hacía daño cuando la estaba viendo. Totalmente, totalmente. Y luego, un maestro de las pelis violentas de los últimos 25 años, que es Tarantino. ¡Tarantino! También ha salido su nombre por ahí entre algunas de las cosas que nos comentaron los oyentes. Sí. Django, sobre todo, pues, supongo por ser la última. Y también porque tiene, bueno, Django es que también tiene dos finales. Tiene dos finales violentos, Django. Pero el final final es como ya, es tipo final turno negro. Casas que explotan, mucha gente que muere, tiroteos brutales de morir muchas personas, en fin, sí, llama mucho la atención. Yo, bueno, sí, eso, ya lo has dicho tú antes, que de Tarantino se han acordado bastantes, y yo en mi lista para comentar tenía Reservoir Dogs, que tiene uno de esos tiroteos finales absolutamente maravillosos. A mí siempre digo, siempre me pasa igual con las películas, ya lo sabes tú, que digo, si no es mi película favorita de Tarantino, no sé cuál es, pero luego hablo de la siguiente, de Malditos Bastardos, y digo, si no es mi película favorita de Tarantino, pero eso, destacaría pues Reservoir Dogs, que tiene ese final, Kill Bill, que tiene toda esa parte en la casa, absoluta, maravillosamente coreografiada y gloriosamente violenta, que también destacaban algunos, y en fin, realmente cualquiera que pongas el ojo de Tarantino tiene alguna secuencia violenta destacable. Y, pero con gusto. O con gusto, o, sí. o mínimo con estilo. Que ya les gustaría a muchos. Pero yo creo que la principal diferencia, muchas veces se habla de la estilización de la violencia y de que del uso gratuito y tal. Yo creo que Tarantino no hace un uso gratuito de la violencia, sino que la incorpora dentro del discurso narrativo de sus películas, que es una cosa muy distinta. Pero bueno, no estamos aquí para discutir de cine tan profundamente. Sí que me gustaría decir que hay un tío que hace poco fue una gran pérdida para el cine, que es Tony Scott, que tenía la manía de hacer grandes finales en el que un montón de personajes se encerran en una habitación y se apuntan con pistolas y todo tipo de armas y empiezan a disparar. Que si enemigo público, que si amor a quemarropa... Amor a quemarropa mola mucho. Pero amor a quemarropa de refilón es Tarantino. También Tarantino, efectivamente. Sí. Pues sí, me hace gracia esa tendencia que tenía Tony Scott a juntar un montón de gente en una habitación y que se peguen tiros y los protagonistas normalmente tengan que salir agachados debajo de la mesa. Era muy, muy curioso eso. Ahí no se salvaba casi nadie. Pues ya nos toca a vosotros decirnos pues finales violentos, sangrientos de este rollo que os parezcan más memorables, más impresionantes, más impactantes o que os hayan gustado más, porque nosotros hemos terminado aquí ya este episodio. Sí, porque la verdad es que la gente nos ha comentado un montón de finales que podíamos mencionar, pero no, desgraciadamente... Aparte de los de muchos que serían imposible comentar porque sería directamente spoiler decir algo. Sí. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pero bueno, sí, yo creo pues que podemos terminar aquí. Yo ya he puesto mis deberes. Ver Dogville y comentarla. Que nos digan en qué lado están... de la polémica, bueno, no es polémica, de la balanza Iron Man 3. Sí, y si vosotros también dejáis de ver una película cuando lleva 20 minutos entre comillas, no ha pasado nada, que os doy con el bate de béisbol. Meteros conmigo Vamos. Por haber dicho eso al principio y luego haber hablado de los mercenarios. Por favor. Espera, aguita. Una cosa que se me olvidaba ya, que tengo una cabeza que vaya. Que... es que el otro día, en uno de los de mis entradas estas para el blog que comentamos en su momento, Domingo de Cine, en el que escribimos tú y yo, Ramón, ¡pam! Ya aprovecho. Estuve hablando sobre música de videojuegos con Enrique Gallardo y, bueno, resulta que es oyente de esta playa, la he visto, y me dijo que enviase un saludito a su mujer Elena y a su pequeñuela Daniela. Y bueno, pues eso, que un abrazo muy grande desde aquí, que muchas gracias por escucharnos y nada, un besote de mi parte y, bueno, supongo que de la tuya también, ¿no? Ay, y ya está. Venga, y adiós. Hasta que ha llegado el episodio 58. Adiós, Ramón. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Elena Izquierdo, adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. We'll be right back.